Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Tamayo Ángel quería disfrutar de esta canción en algún lugar con Duncan Du y está ahí en arroba la FM Medellín, así como usted también lo puede hacer. Y así como disfrutamos de más buena música, más en la radio de los clásicos, la FM 106.9 está ahora. Por ejemplo, vamos a tener a Developed, a Michael Bolton, a los Damn Yankees, a Genesis, a Andrés Calamaro también lo veo por ahí. Así que no se despeguen de la radio de los clásicos, la FM 106.9, porque aquí llega London Beat con su I've Been Thinking About You. ¡Feliz mes del amor y la amistad! We must have been stone crazy.

Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. Su álbum Amor Amarillo, en 1993 salió esta canción Te Llevo Para Que Me Lleves, con la participación de su esposa. Él era Gustavo Cerati, que esta semana fue protagonista, pues apagó su voz un 4 de septiembre en el 2014. Ya llevamos 6 años extrañándolo, pero disfrutando su presencia en cada una de las canciones que dejó, porque ahora es inmortal y suena aquí en la FM 106.9 con mucho rock and love. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, y seguimos con muy buena música, seguimos con todo el poder que hay detrás de cada una de esas canciones y de cada uno de esos saludos en nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín. Nos vamos con algo de Michael Bolton, algo de Andrés Calamaro y los rumores de Times Social Club. En la radio de los clásicos este fin de semana. Started by the jealous. No.

septiembre. Yo amo los clásicos. Acá no me claves tus puñales, porque ya viene el clásico Herrera con baladas americanas en la radio de los clásicos a las 8 de la noche para que disfrutemos del lado suave de la FM. Una excelente compañía para terminar este domingo. Yo soy Ani Cárdenas, Ani Prix, y me voy despidiendo de todos los que estuvieron ahí presentes, mandando su saludito, diciéndome qué estaba haciendo, dónde estaba y cómo estaba escuchando la radio de los clásicos, la FM 106.9. Un beso y un abrazo para todos ustedes. ¡Mua! Y nos vamos a terminar esta hora de regreso con Big Mountain y su canción Baby, I Love Your Way. También los Pet Shop Boys vienen con Always On My Mind. Es que estamos en septiembre, por eso yo amo los clásicos siempre. Bye, bye. Mientras regresas a casa, tenemos tu mejor momento musical en los 106.9. Esto es De Regreso FM. stuck in islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't.